Desenterrador, último programa de esta extraña y alienígena temporada llena de máscaras, virus, encerronas, escaladas, desescaladas e infiernos varios. Todos echamos y todas echamos odio usar los dos géneros en mi programa, pero yo creo que tiene sentido. Todos y todas estamos hasta las narices de no poder ir a conciertos. Poco puedo hacer al respecto, varios fueron cancelados, uno que iba a hacer para la radio. No sabemos si el Bilbao DC se celebrará, esperamos que sí. Pero lo que queda claro es que el desenterrador sigue. Y sigue de una manera que yo creo que os va a interesar a todos y a todas. Con una nueva canción de su proyecto. Gravelbed. Disfrutarlo tanto como lo he hecho yo. Haciéndolo así una locura. No sé qué está pasando con el sonido. Me vais a poder disculpar. Qué mala suerte tiene el desenterrador. Joder, qué mala suerte tiene el desenterrador. No sé. Disfrutado de este nuevo single de Gravelbed, ese proyecto que fundé junto a Juancho Domenech, productor, músico experimental y extremo y lo que le pongas encima, que lleva creando todo tipo de músicas desde hace ya 5 años, tiene apenas 25, tiene Mutilated Judge, 1000 giras a la espalda y una mente creativa que no para de pensar. Y bueno, cuando presenté el otro single, el de Luggage Mafia, ya os conté que en enero me propuso hacer un proyecto industrial. Y bueno, esto es lo que él ve como industrial. Cada canción, cada tema que crea, cada base, lo mismo puede ser para Mutilated Judge, para su proyecto de Drone Domenech, para Gravelbed. Igual es una canción de punk, hoy, para otra banda que tiene, de pop. Uno siempre pensaba que la manera en la que iba a hacer un grupo musical iba a ser completamente distinta a esta, pero ahora es que estoy encantado porque, bueno, pues por mi pánico escénico y mi inseguridad me cuesta bastante tomar la iniciativa en este tipo de cosas, y tener a alguien que un poco te va proponiendo y te va filtrando en lo que vas a participar, pues la verdad es que es una gozada. Y ya así ha salido esta canción. Y así está saliendo este último programa del año. En agosto voy a intentar hacer algo con José Chucras, pero no sé si se podrá. Y si no, pues lo más seguro es que durante el mes de agosto haya repeticiones de programas, de los mejores programas antiguos. Y en septiembre pues vuelvo otra vez con la temporada número 16. Ahí es nada. Y bueno, al principio iba a ser un programa en el que iba a poner todas las canciones que la gente me había dedicado en mi cumpleaños, pero ya hice ese gesto ególatra el año pasado. Así que tras desechar también hacer un programa en el que el tema central es la palabra máscara en inglés, mask, y poner todo canciones de grupos musicales en los que sale esa palabra, un poco porque tiene mucho sentido en el momento en el que vivimos, al final voy a hacer otros grandes éxitos, voy a poner temazos y voy a hacer una sesionita de 2 horas para despedirme, para que estéis a gusto. Va a sonar de todo y os podéis esperar todo. Pero después de haber escuchado esta de Gravelbed, cuyo nombre, la banda esta que tengo con el gran Juanchu, que hace, la, por cierto, la producción, los sintes, la programación, las mezclas, y en el caso de esta canción en concreto que habéis escuchado también la masterización, pues voy a poner a Scorn, cuya canción Gravelbed me inspiró para llamar al proyecto como lo hemos llamado. Y voy a poner una canción que es un clásico, El Desenterrador, tanto en directo cuando pinche electrónica como en el programa. Es una remezcla de PCM llamada Nightmare Mix, de un tema suyo llamado The End. Espero que lo disfrutéis. Está ahí de fondo sonando, pero ahora va a estar de frente. Nightmare. Me encanta la sinestría de los sintes que tiene esta canción. La canción es buenísima en original, pero esta remezcla es acojonante. Este grupo llamado PCM, ya lo he dicho más veces cuando pincha esta canción, clama al cielo que no, que nadie les haya, que no hayan publicado nada, música propia, que sean todo remezclas o sesiones en directo. Yo les vi una vez y es que son cojonudos. Pero son esas cosas, esos misterios, un poco como Krüger y Dorfmeister. No tienen prácticamente material propio. En cualquier caso, vamos a pinchar un poquito de remezcla, pero en este caso la remezcla es de un grupo llamado Sheffield, que ha sonado alguna vez en Desenterrador. De hecho, creo que sí, hice un especial con lo mejor de su música. Es una banda que empezó en el mundo del shoegazing, ese pop rock distorsionado de finales de los 80 y principios de los 90, que duró muy poquito, la escena que se celebraba a sí misma, le llamaban. Bandas como My Bloody Valentine, Ride, Catherine Wheel y Sheffield, pero muy pronto, mucho más pronto que bandas como Slowdive, que experimentaron con la electrónica tarde en su carrera, ya en el segundo disco se veía que lo de hacer rock normal y corriente, pop rock normal y corriente, aún con distorsión, no era suficiente. Y bueno, pues el señor Clifford y compañía empezaron a darle la vuelta a las guitarras, bajos y baterías, electronizarlos, hacer loops y hacer que la canción, o como era en origen, fuera mutada hacia algo que es difícil de definir. Tú lo que escuchas, no sabes qué parte proviene de instrumentos orgánicos aún alterados digitalmente y qué son sonidos digitales desde el comienzo. Y ya cuando lo remezcla Utecre, como en este Spangle Remix, pues bueno, aquí tenéis un ambient con algo de beat y con mucha, mucha atmósfera. Así que liaros un canuto y disfrutad del viaje. Thank you. Menudo viaje este Spangler remix de Autechre del temazo. No, perdón, el remix de Autechre de la canción llamada Spangle de la banda Seafield. Y ahora que hemos recordado los inicios shoegazeros más o menos de Seafield, vamos a poner un par de banditas muy en el rollo. Las vamos a poner seguidas porque son de las dos bandas favoritas del Desenterrador. Una porque a nivel personal es de las que más le ha tocado. Y otra porque son los originadores de todo esto. Por un lado son Ride, banda que se separara en el 96 o así y se volviera a juntar hace apenas 10 años. Y ha sacado dos muy buenos discos desde entonces y está haciendo unos directos espectaculares. Empezaron haciendo pop rock ruidosísimo, poco a poco lo fueron refinando. Al final se acabaron pareciendo mucho a los grupos de pop de los 50 y 60, a los que de alguna manera homenajeaban con su ruido. Y acabaron perdiéndose un poco. Y ahora han regresado con una propuesta entre electrónica fácil y shoegazing muy guapa con los dos últimos discos. Y la verdad es que estoy muy contento porque hay regresos que son un poco horribles, pero este de ellos es totalmente bienvenido. Eso sí, su primer disco de estudio llamado Nowhere es insuperable. Y lo va a demostrar esta canción llamada In a Different Place. Después vamos a escuchar de una recopilación que han sacado, que me gustaría tener en vinilo, de todas las canciones que publicaron My Bloody Valentine entre su tercer y cuarto disco de estudio, que son los discos más famosos, el Isn't It Anything y el... ¿Dónde sale ahora? Joder, la madre que parió. Bueno, el que casi arruina Creation, ahora mismo no me sale el nombre. Loveless, perdonadme, perdonad por este abrupto, pero es que me jode olvidarme de esas cosas. Pues bueno, sacaron un montón de EPs que iban apuntando hacia dónde se dirigía la banda y para mí uno de ellos, que luego acabó saliendo en Listen to Anything, que me flipa, es la llamada Feed Me With Your Kiss. Es una canción, a veces me lío, no sé si es Feed Me With Your Kiss o You Made Me Realize, la que suelen prolongar hasta que la peña casi acaba con náuseas, con una distorsión y un feedback impresionante. Y cuando parece ya que la peña está yéndose del concierto, terminan con el último párrafo de la canción. Yo creo que es You Made Me Realize, pero igual es este Feed Me With Your Kiss. En cualquier caso es un temazo y mola mogollón. Así que os dejo con estas dos versiones del shoegazing muy distintas, pero igualmente gozosas. Ride In A Different Place, My Bloody Valentine, Feed Me With Your Kiss. Pues sí, suena el shoegazing en su parte más agresiva y violenta y en su parte más delicada y pop. Y ahora vamos a poner una canción que es una rareza dentro de las rarezas, dentro de las rarezas. Sobre todo en el canon del músico que la interpreta. Estamos hablando del cada vez más polémico y anormal, en sus opiniones, Morrissey, vocalista de una de las mejores bandas de pop rock de la historia, los Smiths, que en el año 95 andaba un poco vagando por el éter y sacó un disco llamado Southpaw Grammar, que sería Southpaw, garra del sur, es la manera en la que se denominaba antiguamente a los zurdos en el Reino Unido. Y bueno, pues es un disco que está muy bien, a mí me gusta bastante. Para muchos es un disco así como regulero, a mí me gusta mucho. Y sobre todo me gusta esta canción que vais a escuchar, que se llama Southpaw, y que dura 10 minutos y que es una especie de mezcla del pop brillante y luminoso de Morrissey con esas letras ahí como muy nostálgicas y a veces tristes, en el caso de algunos momentos deprimentes, pero mezclado con psicodelia y atmósferas que está un poco presagiando incluso el propio shoegazing de alguna manera. Y es una... bueno, presagiando no, porque es posterior, pero es muy muy extraño los experimentos que Burer y White, que son las dos guitarras en este disco, hicieron con las guitarras, y a mí me flipa cómo va disolviéndose la canción en el éter a medida que avanza. Y son 10 minutos que me alucinan. Así que os voy a dejar disfrutándolos tanto como los disfruto yo. Morrissey, Southpaw.

Menuda flotada, ese drifting que hace la canción al final, una maravilla. Y ahora pues bueno, vamos a hacer un par de duetos. Un dueto, esta canción se la voy a dedicar, bueno, le dedico muchas a lo largo del año, pero es que se lo merece Mikel, ese colaborador ocasional con el que he hecho, que ahora tiene su propio podcast propio, El Ojo de la Serpiente, que colaboró un montón de veces con El Desenterrador, sobre todo en los últimos 8 años. Y bueno, pues me ha presentado bandas y me ha descubierto cosas muy interesantes y espero yo haberlo hecho también con él. Y bueno, pues nos une una simbiosis musical y creo que cultural en general muy, muy, muy productiva, y la verdad es que es una gozada colaborar con él. Y voy a poner un grupo que me ha descubierto él a mí y otro que he descubierto yo a él. Es Moody Black, hip hop oscuro, un poco la impresión que yo quería meter en la de Máscaras, la parte que yo he colaborado, porque claro, luego también está Anton de Mutilated Youth haciendo ese trap grind abrasivo y nihilista, pero bueno, la parte mía y la manera en la que yo que me meto en Gravelbed es un poco con ese espíritu industrial distópico, y Moody Black encima con Dalek colaborando, pues lo consigue mucho en este Last Griot. Y luego Moor Mother, pues esta poetisa, pensadora, no sé, músico, todo a la vez, experimental, creo que de Chicago, pues es una maravilla, se ha juntado con lo mejor y lo más experimental y avant-garde en el buen sentido de la expresión, y ha grabado con Zonal, ese proyecto que tenían aparcado Justin Broderick y Kevin Martin. Lo resucitaron y tienen a Moor Mother colaborando en varios temas y se han cascado un disco acojonante. Así que voy a poner una canción llamada On the Range, que me flipa, cortita, que son como esas muchas de sus canciones, como poemas cortos, al grano, medio cantados y con una ambientación, una música muy interesante. Así que las dos yo creo que van a entrar muy bien. Moody Black, bueno, muy bien. Si tenéis problemas de depresión o sois dados a la tristeza y a la oscuridad, tened cuidado con lo que va a sonar. Moody Black, Last Griot, featuring Dalek, y Moor Mother, On the Range. Sustenance needed. I plead the very substance of my sentence. Was my central essence. Being proud for parched lips. Often asked, is this a curse or a gift? Only friend the microphone this hand grips. Only ends with spinal 40s that I sip. All my bullshit is straight guzzling. Slurred speech, racing mind, and kept muzzled. My primal force subtle. Rivals left puzzled, perplexed when I step in clean kicks and dirt puddles. I ain't a team player, I won't huddle. But I am the team player, I don't stutter. Don't bother trying to make me shine, I'm still gutter. You fascinated with phrases that I utter. These beats are strictly winter, radio to summer. Radio to summer. How many bars is that, man? Give a fuck, just get it started. Only bars I'm concerned with got liquor or strippers. The 6x9 boxes, eyes and souls at 8 figures. Yeah, I know God hates sinners, but I ain't you. I guess we all winners. The last grill, filthy tongue and swole livid. The last of my people, the last of my tribe. The last grill, filthy tongue and swole livid. The last of my people, the last of my tribe. Number days, most you don't remember. Breath returned to dust. Greatest of creations now rust. Should I rely on retained in the glow? Sure enough, the streets got no trust. all set to combust. Like a loaded Glock, cock just gon' bust. The last of my tribe. De Murmader, cómo mete, cómo zurra, cómo, no sé cómo decirlo, cómo abraza. Además, las letras y los poemas que lee y son encima muy sesudos, con lo que el conjunto es una carga distópica, industrial y socialmente relevante, difícil de ignorar. Y después de esta abrasión de Moody Black y Moor Mother, yo creo que es hora de tener un poco de piedad con el público y poner algo de folk, un poco ruidista, pero folk, de la mano de Mark Lanegan, que fuera líder de los grungeros, entre comillas, los grungeros Screaming Trees, y que ha desarrollado una carrera de solitario, unas colaboraciones con muchos artistas relevantísimos de la escena musical norteamericana, y la ha convertido en un icono, con sus más y sus menos, con las drogas y la salud y la vida en general. Es un hombre cuya vida merecería ser hecha documental varias veces. Y a la vez voy a usar estas dos canciones que voy a poner para sacar a relucir a un músico que colaboró con él durante muchos años, llamado Mike Johnson, que también fuera bajista de Dinosaur Jr., otra banda relacionada con el grunge, y que es un guitarrista y un músico por sí solo, y un vocalista y un letrista de la leche, y que para mí significó un gran punto de inflexión cuando abandonó el proyecto de Mark Lanegan, porque aunque se volvió más aventurero y más diferente, no igualaría jamás a los cinco discos que publicó con Mike Johnson. Y lo prueba en esta canción que estáis oyendo de fondo, llamada Borracho, que es un clásico desenterrador, que se la dedico a Ciro Socoa, que me descubriera. Conocía a Mark Lanegan porque me gustaba en Screaming Trees, pero yo no sabía la carrera en solitario, y madre mía lo que me estaba perdiendo. Aunque le conocí muy pronto, así que tampoco me perdí gran cosa. Y bueno, y luego voy a poner una canción de Mike Johnson en solitario, de un disco que sacó, el último que tiene, que yo sepa, estudio, llamado Gone Out of Your Mind, y la canción se llama On Track, que es un temazo. Así que folk rock, oscurete y ruidoso, con la guitarra de Mike Johnson en ambos temas. De primero Mark Lanegan la canción Borracho, y Mike Johnson la canción On Track. We'll be right back. I'm on track now. La verdad es que, y recomiendo escuchar, es complicado encontrar, incluso para descargar cualquier disco de Mike Johnson, pero recomiendo escucharlos todos y prestar atención al nivel que se calza el tío en solitario y el poco aprecio que yo creo que le ha tenido la crítica. En cualquier caso, vamos al pasado, pero más pasado que Mike Johnson. Vamos al año, no sé exactamente, creo que es del 71. Everybody Knows We Got Nowhere. No, perdón. Ese es el título de la canción de la del The Heads. Nunca me acuerdo cómo es el de Neil Young. La cuestión es que hay una canción que es única, que es potentísima, que se llama Hey Hey, My My Into the Black, de Neil Young y Crazy Horse, y que en este directo del 91 llamado Weld suena como un cañonazo. Y luego pues vamos a escuchar también en directo a Mountain, esa banda que descubrí porque la mencionaron Fu Manchu como uno de sus grupos favoritos. También descubrí que su bajista Félix Papalardi era el productor de Cream, la banda de Eric Clapton, Ginger Baker y compañía. Y cada grupo te abre una puerta. Y Neil Young y Mountain me han abierto muchas. Así que os dejo con dos temas. Disfrutarlos en directo los dos. Hey Hey My My Into the Black. Y Nantucket, bueno, de Neil Young and Crazy Horse. Y Nantucket Sleigh Ride de Mountain. We'll be right back. Thank you. Joder, yo creo que es que muchas bandas en los 60 y 70 donde se veía lo verdaderamente genial de su propuesta era en directo, porque es que madre mía, o sea, la canción original suena muy bien, pero este directo le da mil vueltas. Han sonado pues Neil Young and Crazy Horse, Hey Hey, My My, Into the Black, un directo llamado Well del 91 y un directo de fechas conocida de Mountain tocando el clásico Nantucket Sleigh Ride. Y bueno, ahora vamos a saltar a una banda que en los últimos meses, años, ha ido subiendo puestos en la lista de los favoritos del desenterrador. Se trata de los pioneros del cosmic space rock Hawkwind, en los que militara entre otros el gran Lemmy y Motorhead. Una banda que sigue funcionando con un miembro original, Dave Brock, que ya tiene casi 80 años. Y que son protopunk en la actitud, en cuanto a propuesta, festivales gratuitos. Todo el rollo este participativo, comunal, toda esa visión do it yourself, yo creo que fueron de los primeros en llevarla a buen puerto. Y hay un directo que se llama Space Ritual en el que se juntan todas las... Ojalá hubiera más temas guapos de Hawkwind de su discografía, pero lo que tocan lo tocan increíble. Y cada canción tiene un intervalo en el que Robert Calvert, el poeta y músico que colaboró en varias etapas de la banda, sobre todo entre el 72 y el 79, pues mete unos poemas muy, muy, muy rollo George Orwell, muy distópicos, que están muy bien. Lo que voy a hacer ahora es coger un poema al que debería de seguir una canción llamada Spaces Deep y lo voy a mezclar con otra llamada Brainstorm. Así que el poema se llama Black Corridor, en el que básicamente Robert Calvert reflexiona sobre lo frío del espacio, todas las características que no tiene, no está vivo, no tiene sentimientos, no sufre, no miente. Es un poema que a mí me encanta cómo suena, cómo lo enuncia con ese acento inglés tan afectado, es una maravilla. Y luego Brainstorm, que es una canción que descubrí por Monster Magnet y que es una de las absolutas mejores canciones de hard rock de la historia. Y después nos acercamos al final, pero eso ya llegará. Hawkwind, Black Corridor, Brainstorm. Space is neutral, it is cold. Stars occupy minute areas of space. They are clustered a few billion here and a few billion there as if seeking consolation in numbers. Space does not care. Space does not threaten. Space does not comfort. It does not sleep. It does not wake. It does not dream, it does not hope, it does not fear, it does not love, it does not hate, it does not encourage any of these qualities. Space cannot be measured, it cannot be angered, it cannot be placated, it cannot be summed up. Space is there. Space is not large and it is not small. It does not live and it does not die. It does not offer truth and neither does it lie. Space is a remorseless, senseless, impersonal fact. Space is the absence of time. We'll be right back. Thank you. verdad es que sorprende al propio desenterrador al haber puesto tres canciones en directo, pero las tres, la verdad es que suenan como una maravilla. O sea, a veces sí merece la pena. Y vamos a cerrar el programa con un triple, con un terceto electrónico. Primero vamos a poner un músico y un área de influencia al que el desenterrador en la cuarentena especialmente, y luego antes también, ha regresado de una manera recurrente. Y es el drum and bass con tintes jazz, ambient, de LTA Bookem y de su sello Good Looking Looking Good. Y bueno, pues de su disco ha remezclado mucho, ha producido mucho, pero no ha creado mucho. Y si hay un disco que ha creado que es suyo, que se llama Journey Inwards Doble, es una obra maestra del drum and bass más chilautero, por decirlo, por usar un término terrible, pero bueno, ya me entendéis. Y la canción que ha titulado el disco se llama Journey Inwards. Y es drum and bass súper elegante, agustísimo escuchar. Luego vamos a pegar un salto al drum and bass más abrasivo con el que ensayó Godflesh. Ya en el Songs of Love and Hate, favorito del desenterrado, sacó una versión llamada Songs of Love and Hate in Dub, en el que metía mucha, mucha electrónica que ya había metido antes en Godflesh, pero bueno, que se daba gustazo. Así que el As and Them, pues Justin Brary, que veterano, no tanto como músico, pero sí como interesado y también como músico del drum and bass y de la escena rave inglesa, a pesar de ser un pionero del greencore con Napalm Death y del industrial con Godflesh, pues se dejó teñir en este disco, en un par de temas, mucho, en este disco llamado As and Them del 99, pero quizás en la parte más abrasiva, más jungle del drum and bass. Así que vamos a escuchar dos muestras de cómo se puede ver el drum and bass, una manera más elegante y así, y la otra más abrasiva e industrial. Y cerramos con Scorn y con el tema que dio nombre a la banda, lo de banda lo digo entre comillas, que milito con Juancho Domenech y que ha abierto el programa, Gravelbed. En este caso, la canción original. Así que LTA Bookem, Journey Inwards, Godflesh, I Be Mine, Scorn, Gravelbed. Hasta el septiembre, si es que no hago algún especial en agosto, pero hasta septiembre termina la 15ª temporada del Desenterrador. Muchas gracias.